Gracias, buenos días. El arte en vertientes tiene una historia amplia y rica que contar. De ella puede hablar el coro Mi Eterna Juventud, que llenó los espacios de la ciudad con su música y alegría, que traspasó los umbrales de la edad y el cansancio. Pueden hablar Reinaldo Abelarde, Sándor Cejas, El Charro Vertientino, Jenis Nápoles y otros tantos solistas de música e instituciones humanas como la Orquesta Armonía de Vertientes, que ya trascendió del movimiento de artistas aficionados al mundo profesional en materia musical. Y detrás de estas bellas páginas que se escriben sobre los escenarios está la mano del instructor de arte y nombres como los de Amparo Rizel Collazo y Milma Mejías Urra, que continúa brindando lo mejor de sí a la cultura vertientina. Pero no solo el arte musical muestra una huella en el pueblo vertientino. Está la intensa tradición plástica con el movimiento de artesanos creados desde los que abrieron el camino, como es el caso de René Boise, hasta los de más reciente incorporación como Anec Pérez, que con su energía y juventud impregna vitalidad a las ferias artesanales. Y allí también están las manos de los instructores en una mirada a las primeras pinceladas y trazos de Rodrick Dixon, seguidos de Iván Castillo Guerrero y actualmente concentrados en Liurixa Martínez desde la Casa de la Cultura Carlos Montezuma y muchos otros que han sabido pintar con amor el sentimiento por el que abogó Manuel Morfa Ruiz en función de enaltecer la creación artística como trabajo digno. La danza y el teatro en vertientes también se han adueñado de las calles y centros de trabajo, tomando a la escuela como institución cultural más importante de la comunidad, y en la memoria quedan los pasacalles, las tardes de la danza y Mi Escuela Actúa, para también demostrar que somos continuidad. Una crónica de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.